Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN, Radio Católica Mundial. Eduardo Verdejo Rojas en los controles de esta cabina de grabación y transmisión, ASI Prensa Lima, Perú. Y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Un gusto estar nuevamente con ustedes y una bendición poder reunirnos cada día de la semana para este encuentro de diálogo y de compartir. Especialmente cuando podemos compartir palabras tan ricas, tan valiosas, como las que pronunció el Papa en su reciente viaje a Asís. El domingo que pasó, es decir, el domingo 17 de junio, el Papa Benedicto XVI tuvo una visita de un día a la tierra de San Francisco de Asís. Esta ciudad o este pueblo que se encuentra en Umbria, en una región que ha dado muchos santos a Italia, es una de las más hermosas y bucólicas de Italia y del mundo, diría yo, por lo menos de lo que conozco. Y aquí, obviamente, floreció la santidad de San Francisco de Asís y, ciertamente, celebrando un nuevo aniversario de su conversión, es que la Iglesia, en medio de esta celebración, pidió la visita del Papa. Y el Papa tuvo una visita que realmente fue un esfuerzo tremendo para él, considerando que ya tiene 80 años. Aunque la fatiga no se le vio en ningún momento, el Papa, nuestro Papa, es tan discreto, tan sobrio en sus gestos, que en ningún momento dejó traslucir una fatiga especial a pesar de la cantidad de encuentros que sostuvo, ¿no? Celebró la misa solemne, luego tuvo el Ángelus, luego se encontró con el capítulo general de los franciscanos, luego un encuentro en la basílica, en la catedral de San Rufino, que muy pocos saben que así se llama la catedral de Asís, porque todo el mundo conoce la basílica de San Francisco, pocos visitan la catedral, que es más vieja que San Francisco. De hecho, la catedral ya existía cuando San Francisco era joven y muy probablemente fue bautizado allí, ¿no? Se encontró con los religiosos, religiosas y con los sacerdotes, y luego en la plaza sostuvo un encuentro con los jóvenes de la diócesis y de la región de Umbria, donde tuvo palabras profundamente hermosas sobre el sentido de la vida, ¿no? Recordando precisamente cómo había sido la conversión de San Francisco de Asís. El hijo de un mercader bastante adinerado que había participado en algunas de las guerras locales con armas de lujo, con un pequeño ejército a su servicio, que había llevado una vida bastante disipada, y volviendo de una de estas guerras, la gente lo consideró loco por la radicalidad de su conversión. Entonces el Papa puso como en los dos platillos de una balanza delante de los jóvenes el previo San Francisco, que a los 25 años se harta de esta vida sin sentido, de lujos, de todos los beneficios de ser hijo de una persona adinerada, de todos los placeres, incluso el placer en ese entonces de los más altos, que era poder dirigir un propio ejército, dando así rienda suelta a la máxima soberbia, porque los uniformes eran tremendamente vistosos, se vestían con armaduras que combinaban, digamos, la protección con el lujo enorme, ¿no? Con trabajos en oro, en plata, con joyas incrustadas, como las que tuvo San Francisco, y luego, además, de poder ir a la guerra y dar rienda suelta en la batalla al crimen, ¿no? Al deseo de violencia. Entonces, el Papa, pues, mostró al San Francisco previo a la conversión como el hombre que ha logrado todo a los ojos del mundo. y que ya lo tiene todo y no necesita nada más, y sin embargo se hastía y toma una decisión de vida que lo lleva a la total radicalidad y al total desprendimiento de todo. Entonces, el Papa no acolchonó, no ablandó para nada esta propuesta de los dos Franciscos, ¿no? El Francisco previo a la conversión y el Francisco posterior a la conversión. Y les dijo, jóvenes, ¿dónde creen ustedes que está la felicidad? ¿Dónde creen que San Francisco la encontró? ¿Qué cosa es lo que San Francisco predicó? Y San Francisco predicó lo que Jesucristo había predicado, ¿no? Entonces, esta confrontación fue sumamente interesante porque el Papa aprovechó esta polarización, digamos así, que hay entre los dos Franciscos, una de las conversiones más radicales y por eso que están entre las más fascinantes en la historia de la cristiandad. Por eso que San Francisco fácilmente podría ser uno de los santos más populares y que más devoción suscita en el mundo, ¿no? Por su radicalidad en el momento de su entrega y su cambio de vida, ¿no? Que es una negación rotunda con su propia existencia, no de palabra, con su propia existencia, de todas las formas de vida que se proponen hoy en día a los jóvenes, ¿no? El exceso, la abundancia, la adquisición rápida de bienes, la adquisición de poder, de dinero, de placer rápido, y además una mentalidad que lleva a quemar etapas en la vida para poder gozar al máximo desde muy temprano en la edad, ¿no? Hay una publicidad que muchas veces a mí me llama la atención, a pesar que sale con relativa frecuencia y nunca me toma por sorpresa, pero que siempre me hace pensar en cuáles son las alternativas del mundo, ¿no? Es una tarjeta de crédito que llama a gastar mucho dinero con esta frase final, ¿no? Porque la vida es ahora. Es decir, tú no tienes que esperar, no tienes que merecer adquirir bienes o adquirir la satisfacción personal conforme vas avanzando en la vida y van siendo gratificaciones naturales de logros que tú adquieres, ¿no? La cuestión ahora es simplemente lograr la gratificación. Y claro, para eso se propone una tarjeta de crédito, es decir, lo que te proponen es endeudarte hasta el cuello. Pero cuando no quieras endeudarte, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a arrancarlo, vas a arrebatarlo a otros, ¿no? Y eso lo vas a hacer a través del robo directo o a través del robo indirecto, que son la estafa, el engaño, el aprovechamiento, la explotación de otros, con tal de tú lograr el beneficio rápido. Entonces ahí vas a tratar de pasar por encima de quien sea. Y ese es el tipo de mentalidad que se presenta hoy en día a los jóvenes. Los jóvenes muchas veces encuentran un mensaje contradictorio. Por un lado, la Iglesia, que los llama a la conversión, a la satisfacción personal verdadera, al encuentro con Jesucristo, a la vida de encuentro personal con Él, y por otro lado el mundo que los presiona diciéndole tienes que ser exitoso, tienes que ser exitoso, el éxito se mide de acuerdo a lo que tienes, a lo que eres capaz de mostrar, y entonces los jóvenes comienzan a apostar por la manera como visten, por la manera, por las cosas que poseen, por los bienes que adquieren, por los vehículos que manejan o por los que aspiran a manejar, ¿no? Y en última instancia se van convirtiendo en verdaderos consumidores. Muchos de ellos creen que es posible llevar una vida paralela en ese sentido. Es decir, por un lado, el sábado, el domingo voy a misa y durante el día de semana, los días de semana, soy como cualquiera y no hago ninguna diferencia. Entonces, el Papa justamente aprovecha la figura de San Francisco de Asís, que es tan radical, y la pone delante de los jóvenes. La figura de San Francisco de Asís es una figura profundamente cuestionadora, porque para el joven, San Francisco de Asís, antes de su conversión, era lo que todos están esperando lograr. Tenía todo, ¿no? Cuando se fue a una de las guerras locales, se fue con un magnífico caballo, que es como tener ahora el mejor vehículo que hay, o uno de los mejores y más costosos. Se fue con la mejor armadura, que es también como tener, digamos, no solo la mejor ropa, sino también el mejor vehículo, porque era un accesorio, ¿no? La armadura, con las mejores espadas, con las joyas. Podía gozar de lo que quería, la historia relata que San Francisco de Asís de joven era bastante bien parecido, es decir, que tenía la pinta, la facha, como se dice, suficiente como para poder andar por el mundo. Ni siquiera necesitaba cirugía plástica, porque en esa época no había, ¿no? Pero hoy en día sí existe, y la cantidad de jóvenes, especialmente mujeres, que recurren a ellas para tratar de, entre comillas, retocarse, como si fueran fotografías, ¿no? Es creciente, lamentablemente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que San Francisco de Asís tenía todo eso, y sin embargo, regresando de la guerra, descubre que nada de eso le da sentido a su vida, absolutamente nada, y descubre que, por el contrario, una vida de desprendimiento es la que le va a dar el verdadero sentido a la vida. El Papa no dice a los jóvenes, sean como San Francisco en el sentido de la opción que tomó San Francisco de convertirse en un pobre absoluto abandonándolo todo. No, no les dice que imiten la forma. La forma correspondía a la época, ¿no? Andar vestido con un traje miserable y andar descalzo predicaba una conversión radical. Además, no voy a entrar a los detalles del momento histórico que vivía la Iglesia y que vivía la cristiandad en esa época, pero el lujo, el bienestar, había corrompido tremendamente a parte importante del clero y de la vida religiosa. Y era necesaria esta reforma. Entonces San Francisco no solamente trajo una nueva forma radical de vivir, trajo una reforma profunda de la Iglesia que le trajo enormes beneficios y la renovó y la convirtió, ¿no? Entonces, San Francisco de Asís, el Papa lo plantea como un modelo porque hoy en día habla de la radicalidad que hay que tener en el seguimiento de Jesucristo. Las formas externas probablemente no cambien dramáticamente, salvo que seas una persona pues que viste de una manera completamente inadecuada para la vida cristiana, ¿no? Para llamar la atención o incluso atraer malas miradas, ¿no? Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero de lo que se trata, pues, hermanas, hermanos, es de plantearle a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, el Papa no solamente habló a los jóvenes, como voy a mencionarles en un momento, le habló a todos, pero especialmente hablando de los jóvenes, le habló de la necesidad de la radicalidad, y lo que él explicaba es, San Francisco de Asís probablemente no hubiera podido ser tan radical, más avanzado en la vida, necesitaba esa energía de la juventud para decir, a esto empeño mi vida. Y eso hay que decirle a los jóvenes, con eso hay que estimular a los jóvenes. Mi decisión tiene que ser una decisión radical de vida, yo tengo que cambiar en mi forma de vivir. Tengo que encontrarme de una manera con la vida, tengo que encontrarme de alguna manera con Jesús, tengo que encontrarme de alguna manera con mi propia naturaleza para tomar una decisión tajante y decir, yo me dedico al seguimiento de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque eso es lo que Dios pide? No, no es una razón externa. Ciertamente es lo que Dios pide, pero Dios lo pide porque te conoce y te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, la decisión radical de la vida cristiana se basa precisamente en eso, en que nosotros vivamos una decisión radical en la vida cristiana, ¿no? Que vivamos una decisión de seguimiento de Jesús, porque de eso depende nuestra felicidad. Allí es donde San Francisco se encuentra. San Francisco fue un testimonio de alegría. ¿Saben cómo era su apostolado? Y el Papa lo recuerda: salir caminando por las calles. Efectivamente, en una ocasión, después de que San Francisco le dice, vamos a predicar, le dice a sus primeros seguidores, y se van caminando por las calles, cantando por las calles de Asís, y salen del pueblo. Y entonces los jóvenes le dicen, Padre Francisco, ¿no íbamos a predicar? Y le dice, ya hemos predicado. ¿Por qué dice eso? Porque el testimonio de San Francisco era tan radical. Él sabía que ese testimonio de alegría, de desprendimiento, era tan radical que ciertamente despertaba a la gente, ¿no? Ahora, existe una cierta tendencia a ver a San Francisco de Asís como una especie de ecologista bonachón de la época, ¿no? Y ese es un error, y no lo digo yo, yo lo creo firmemente, pero me alegra que el Santo Padre lo diga, porque ya no se trata de mi opinión vale poco, ¿no? Es una opinión más, cualquier otro puede tener otra. Pero acá el Papa nos explica cómo es San Francisco de Asís, y nos explica cómo es San Francisco de Asís explicándonos primero cómo es Jesucristo. En el encuentro que el Papa sostuvo con los religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos y consagrados en la Catedral de San Rufino, en la tarde del domingo, tuvo unas palabras muy fuertes para los sacerdotes, ¿no? Y les dijo, durante el encuentro en la catedral, dijo, no basta con que los millones de fieles que pasan por Asís admiren a San Francisco, porque pasan millones, incluso personas que no son católicas, ¿no? Pasan allí a admirar a San Francisco, pero dice, no basta con que vengan millones de fieles y admiren a San Francisco, sino que es necesario, y miren, escuchen qué importante esto, que al sentirse atraídos por su carisma, perciban el núcleo esencial de la vida cristiana y su medida más alta, que es la santidad. El núcleo de la vida cristiana. El núcleo de la vida cristiana no es caminar semidesnudo o con los pies descalzos. Es decir, no se detiene en las formas que escogió San Francisco. No está en cantar hermano sol, hermana luna, y por eso lo han hecho modelo de ecologista a San Francisco. Creían que era una especie de poeta hippie que caminaba por las calles y veía las florcitas y se emocionaba. Ese no era San Francisco, no era. Cualquiera que lea una biografía ve que San Francisco, cuando en algún momento se sintió tentado de la tentación de la lujuria, se sacó la ropa y se tiró a revolcarse en la nieve helada hasta quedar morado, y lo recogieron sus hermanos antes de que se muriera, ¿no? Y él, después de ponerse nuevamente el traje, decía, por si acaso no pretendo que ustedes me imiten en esto, ¿no? Es decir, concedía que probablemente sus medidas eran radicales, pero esto le da una idea de cuál era el deseo de santidad de San Francisco, y de esa manera combatía los malos pensamientos y las tentaciones impuras, como otro santo que él había leído que se había arrojado a los cardos, es decir, que se había arrojado a las espinas, a una planta repleta de espinas. Como San Francisco sabía esta historia de un santo anterior a él, entonces no vio cardos, pero sí había nieve en medio del invierno, se arrojó en medio de la nieve. Entonces, repito, no creo que la forma sea necesariamente la que haya que imitar, el mismo San Francisco lo dijo, pero sí la radicalidad. Entonces, San Francisco no era el que se ponía a oler florcitas y a mirar abejitas, a contemplar mariposas volando en el campo, ¿no? Que las hay, porque el campo de Umbria es hermosísimo. Pero era un radical convencido de la necesidad de la santidad y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para unirse a la cruz del Señor Jesús. De hecho, San Francisco se vuelve el primer estigmatizado registrado fehacientemente de la historia. Hay otras historias, ¿no?, de estigmatizados, pero la primera visión de un estigmatizado que está registrada en la historia por testigos, por médicos de la época, es la de San Francisco de Asís. Es decir, el primer santo que la historia recuerda fehacientemente que haya recibido la llaga de Cristo de manera mística, heridas en las manos, en los pies, y quien va ahora a Asís puede contemplar los zapatitos que, por una obra de misericordia, les tejió su hermana en la fe y su discípula, en cierto sentido, Santa Clara de Asís, porque decía que no podía seguir andando descalzo con las llagas de Cristo en los pies, ¿no? Se le metían las piedras a las heridas, entonces le hizo estos zapatitos que están todavía allí después de todos estos siglos, todavía siguen estos zapatitos humildes de cuero, dando testimonio de la reverencia y caridad tremenda de Santa Clara para con San Francisco y de las llagas que San Francisco soportó, habiendo recibido los estigmas de Jesucristo. Los estigmas de Jesucristo significan la unión plena, mística, a la cruz de Jesús. Y nadie se une a la cruz de Jesús porque canta poemas y porque persigue mariposas, ¿no? Y esto lo dice el mismo Papa Benedicto XVI, escuchemos, dice, ¿no? Los cristianos de nuestro tiempo tienen que enfrentar cada vez más a menudo la tendencia a aceptar un Cristo disminuido, admirado en su extraordinaria humanidad, pero rechazado en el misterio profundo de su divinidad. El mismo San Francisco sufre esa especie de mutilación cuando se le presenta como testigo de valores importantes apreciados por la cultura actual, pero se olvida que su elección profunda, el centro de su vida, fue la opción por Jesucristo. Es decir, hoy en día se lo admira San Francisco, que era tan pobre, que ayudaba a los pobres, que respetaba la naturaleza, que quería a los venaditos. Eso está muy bien, todo eso es cierto, ¿no? Que hablaba con el lobo, hermano lobo. Pero lo cierto es que San Francisco tenía una radical opción por Jesucristo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, pues, nos pide que nosotros no dejemos caer en la visión cultural de hoy de muchas personas que dicen, sí, yo respeto a Jesucristo como un gran revolucionario, como un gran hombre, como una persona que introdujo cambios muy importantes, que predicó algo bueno. Pero en última instancia, todas estas formas son formas solapadas de decir, no creo que Jesús es Dios, y que ha venido a interpelarme para pedirme que yo cambie radicalmente de vida para seguirlo. Y lo que el Papa Benedicto ha explicado es, bueno, ese es Cristo, pues. Jesús es el que ha venido a trazar una línea al medio de tu vida y decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿Cómo es? El que no junta conmigo desparrama. Son palabras de Jesucristo, están en el Evangelio. El Papa Benedicto XVI lo único que hace es recordarlas. Recordárselas a los jóvenes, recordárselas a los sacerdotes y a los religiosos, para que ellos testimonien y prediquen un Cristo como es, un Cristo exigente, un Cristo que reclama nuestra vida. ¿A cambio de qué? De darnos el 100 por 1, el 100 por 1. El padre Alonso Rodríguez, este famoso formador jesuita del siglo XVI, en su Manual de Perfección y Virtudes Cristianas, en ese tratado, decía algo maravilloso, ¿no? Todo lo que el hombre tiene que entregar vale menos que un guisante. Un guisante es un poroto, un frijol o un frejol, hasta menos, más pequeño, ¿no? Ese es todo lo que tiene que entregar, y eso es lo que Dios le pide para darle el 100 por 1. ¿Cómo vamos a ser tan mezquinos de partir el guisante por la mitad y decirle a Dios, Señor, te doy la mitad y yo me quedo con la otra mitad? ¿Qué vas a hacer con la mitad de un guisante? No vas a hacer nada. Entonces, entrégalo todo, porque vas a recibir el 100 por 1. Ese es el mensaje del Papa Benedicto XVI. Seguimos después de la última pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Este llamado, pues, es muy valioso, hermanas, hermanos, porque nos convoca precisamente a redescubrir constantemente a Jesucristo, y eso es algo que necesitamos hacer. Incluso quienes tratamos de vivir una vida comprometida en el Señor Jesús, tenemos que redescubrirlo constantemente en la radicalidad de su mensaje. No podemos irnos acostumbrando. La vida cristiana no significa haber acumulado un conjunto de hábitos, haber llegado a una forma de vivir. La vida cristiana supone una entrega radical, generosa, abierta, ¿no? Y que precisamente se exprese en esta entrega total. Y una entrega que cada vez se va haciendo más generosa, como San Francisco de Asís, como lo pide Jesucristo. De tal manera que constantemente estamos nosotros caminando hacia adelante, moviéndonos hacia la cima, y constantemente estamos viviendo esa realidad de que para el cristiano lo mejor está siempre por venir. No importa la edad que tenga, lo mejor está siempre por venir. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.